the thing, mama. Oh, don't you know the thing? Hey, yo. て、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおNo me digas que no, no me digas que no puedes, porque yo no te podré buscar fuera de aquí.Para mí esto no es mi DVD. Ya para mí no, yeah, yo, I wanna rap, man. You know what I mean, yeah. Oh yeah, yeah. No, no, yeah. Oh, oh, no, no, no, no.Man, you know what I mean? Don't you worry about a thing. Yeah, yeah. Yo. No me digas que no puedes más, todo el mundo está detrás, sí. No me digas que no puedes venir ya, yeah. Yo. No, no, no. todo lo que quiero es una vida ya. When I check the microphone, I'm a mind blow. I'm on the floor, man, and you're both fact that yo, the king is gonna stand up. No matter what you do, you get a shot. The fuck up, cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. Todo lo que quiero es una vida bajo mis pies. No te lo crees, no me, no, no me digas que no. No me digas que no. No, no, no, todo es lo mismo, ven aquí un rayo, un cataclismo, sí, hey, yo, esta mierda es así, todo un frenesí, no soy MC, solo quiero hacer bien. No, no, no te preocupes. Yo solo quiero venir aquí contigo, yes. Bajo mis pies, pero sabes que tú no la ves. Yo me encuentro con la muerte a mi suerte, pero sabes que marcharé. No, no puedes volver, no puedes volver, porque yo no quiero a nadie a mi lado para ya tarde. Papi, yo. Ajá, sí, todo lo que digas, ven aquí, mi amiga, eh. Ya. Vamos a sacar una letra. No. con la luz de ruge y a mi amor, porque tú no estás, aunque en un reino no seas el rey, no. Pensamientos tienen dueño, más el que yo que no podía pensar yo. Tus pensamientos dueño, pero pásatelo. No puedo volver atrás, esta mierda no me dejará más. Pero todos lo queremos, siempre nos estamos, tenemos todo, todo, todo. Tenemos que hacerlo ya, tenemos todo. Try like this, baby, cause I don't go so high, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Hey. Yo. No puedo yo volver, porque va a atardecer ya. Puede que me caiga y yo que no voy a volver. Bajo la luz de ruge, pero tú no podrás venir atrás, porque ya no estás. Vos, vos, oh, vos, oh. Imposible. Thank you.